cosas de la vida, mi pequeñita. Que ves en este mundo es producto natural y por eso no se puede, no se puede criticar. Es el mundo de la nueva juventud. Ellos tienen el derecho de vivir así feliz. Son cosas de la vida porque ha cambiado el mundo. Por eso no te aflijas, hay que vivir así. Son cosas de la vida porque ha cambiado el mundo. Por eso no te aflijas, hay que vivir así. Así, mi pequeñita, con mucha alegría. Este mundo es producto natural y por eso no se puede, no se puede criticar. Es el mundo de la nueva juventud. Ellos tienen el derecho de vivir así feliz. Son cosas de la vida porque ha cambiado el mundo. Por eso no te aflijas, hay que vivir así. Son cosas de la vida porque ha cambiado el mundo. Por eso no te aflijas, hay que vivir así. Así hay que vivir, mi pequeñita, con mucha alegría.